Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien donde sea que nos estén escuchando. Espero que no estén pasando tanto frío como yo. Bueno, no sé si haga tanto frío, son mis nervios. Pero soy muy friolento, la verdad. Y no me gusta este clima, pero ni modo. Aquí me tocó vivir. ¿Qué más? Sí. Omar hoy no está conmigo. Tuvo unas cuestiones personales y me pidió un descanso. Y yo, pues ándale, pues vaya a descansar. Que esta semana ha estado un tanto agridulce, pero bueno, hoy Omar no nos pudo acompañar. ¿Qué más? Antes de iniciar con la información, pues bueno, les recordamos los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos me gusta, denos like, estén al pendiente de las actualizaciones de lacavernaria.com. Que bueno, si no tienen Facebook, pues bueno, pueden ir directamente a nuestro sitio, lacavernaria.com. Ya saben, ahí nos aparecemos 4 veces a la semana, los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los miércoles con lucha japonesa, los jueves con este programa, los viernes con una columna de información, opinión escrita por un servidor. Y pues bueno, si nos gustan dejar algún mensaje y cosas así, sugerencias, comentarios, pues bueno, lo pueden hacer a través del Facebook, también de lacavernaria.com, o si quieren mandarnos un mensaje directamente a los conductores, pues bueno, lo pueden hacer a través de Twitter, @fcoarreola, el de un servidor, @fcoarreola, y el de Omar es o-davila71. Creo que es todo. Sí, ya es todo. Ya nos vamos, no es cierto. Vamos a traer materia que, bueno, a comparación de la semana pasada, un poquito más de información en estos últimos 7 días. Entre otras cosas, pues bueno, recordando que a partir de la próxima semana comienza la gira de despedida de Dos Caras Papá. Recordando que empieza el sábado 16 de noviembre. Y es la única fecha que se tiene confirmada para sus giras de despedida. O bueno, para su gira de despedida, perdón. Pero aquí se puso bueno el asunto. ¿Por qué? Porque Alberto del Río, mejor conocido como Dos Caras Junior por estos lares, pues bueno, anunció que la despedida oficial, o sea, lo que va a marcar, me imagino, su última lucha, pues bueno, la va a organizar este luchador, Dos Caras Junior, y que inclusive él va a tomar parte de dentro de esta función. La tiene programada para febrero del 2014, para ya para el próximo año. No ha dado la fecha exacta, pero como atractivo, bueno, pues además de que va a estar Dos Caras, el hijo de Dos Caras, toda la familia de Dos Caras, el psicodélico, el hijo del psicodélico, por ahí hasta Mil Máscaras, pues bueno, va a estar Alberto del Río, que si bien, no sé, afortunada o desafortunadamente, más bien afortunadamente para este caso, la WWE es un poquito tolerante en ese sentido con luchadores en la cuestión de que vayan a participar en funciones de otras empresas. En este caso, pues bueno, es una fecha nada más. Pero por ahí tienen una regla de que bueno, no pueden participar en funciones de empresas que vayan a ser televisadas, a menos que sea un permiso muy especial. Recordando que en algún punto, pues bueno, Rey Mysterio Jr. participó en un Triple Manía 21, nada más así como que haciendo una aparición especial para recibir como que su inducción del Salón de la Fama de AAA. pero de ahí en fuera otros luchadores que hayan recibido permisos especiales, pues no recuerdo. Pero esto va a ser agradable. La única duda que nos queda es si va a participar como Alberto del Río o como Dos Caras Junior. Ojalá que sea como Dos Caras Junior, sobre todo que pues así sería más fácil para la WWE dejarlo ir. Bueno, dejarlo ir nada más para esta fecha, ¿no? Entonces, eso va a ser interesante. Ojalá que se presente como Dos Caras Junior y no como Alberto del Río. Nada más está ese detalle. Anunció su participación. No ha dicho qué fecha exacta de febrero. Probablemente, pues bueno, van a estar participando ahí sus tíos, primos y demás familiares. Y demás, pues que estoy leyendo un comentario aquí que no falta el troll. Que bueno, sus tíos, primos y demás, a ver quién más le entra a este cartel. Va a estar bueno, ojalá se pueda presentar como Dos Caras Junior para esta función de despedida de su padre. Nada más está confirmada el mes febrero del 2014 y ahí estaremos al pendiente a ver qué sucede con esta función. Y bueno, siguiendo con noticias de pues digamos que de los independientes, pues se presentó lo que va a ser el último cartel para la temporada 2013 de Todo por el Todo. Recordando que tenía un buen ratillo de no aparecer en el Juan de la Barrera, sobre todo más o menos desde junio que no había una función de Todo por el Todo. Y pues bueno, va a estar interesante. ¿Por qué? Porque va a haber una lucha de máscaras contra cabelleras, no precisamente de algo que todo, bueno, de lo que todos quisiéramos, que por ahí hay que es la de Dr. Wagner y La Part, pero bueno, es otra cuestión. ¿Qué va a haber en esta función? Pues bueno, para empezar, una lucha mano a mano entre damas. Por un lado va a estar Rosy Moreno y va a ser Rosy Moreno contra Lady Apache, que estas señoras ya traen pleito cantado, pero sería bueno que los viéramos, que las viéramos ya en una lucha de apuestas. Por otro lado va a haber una lucha de campeonato, Negro Navarro contra Heidi Karaui, que todavía no termino de pronunciar correctamente su apellido. ¿Qué campeonato debe de ser? Ha de ser el campeonato de maestros que estaba antes en posesión del Solar y que hace algunos años le quitó el Negro Navarro precisamente. Ha de ser ese campeonato, no me imagino cuál otro ha de ser. O bueno, no tengo claro cuál otro puede ser. ¿Quién más va a estar? Bueno, lo que sería la lucha semifinal, pues bueno, es un cuadrangular de dinastías, máscaras contra cabelleras. No me queda muy claro aquí cómo está el asunto, pero bueno, Horus y Ángel Blanco Jr. van a ser un equipo, Cien Caras Jr. y Máscara Año 2000 van a ser otra terna, Villano Cuarto y Villano Tercero, y completan este cuadrangular Pirata Morgan Jr. y Pirata Morgan Padre. Me imagino, quiero pensar que aquí lo que sucede pues va a ser que una pareja, las dos parejas perdedoras se van a enfrentar por las máscaras y las cabelleras. Quiero pensar que es así, o solo que sea que la dinastía o la pareja perdedora se vaya a enfrentar por la máscara y la cabellera. No está un poquito confuso, pero bueno, dejémoslo en eso, que va a ser, al final va a haber una lucha máscaras contra cabelleras. Los participantes otra vez: Horus y Ángel Blanco Jr., Sin Caras Jr. y Máscara Año 2000, Villano Cuarto y Villano Tercero, y completando esta terna, Pirata Morgan Jr. y Pirata Morgan. Y ya nada más lo que sería la lucha estelar, pues bueno, me imagino que va a ser otro cuadrangular, Están programados El Hijo del Santo, La Park, Dr. Wagner Jr. y El Hijo del Solitario. Esto va a ser el próximo 30 de noviembre a las 8:30 de la noche en el gimnasio Juan de la Barrera. Los boletos, pues bueno, además de Ticketmaster, los pueden comprar en la tienda del Hijo del Santo en Tamaulipas 219, en la colonia Condesa del Distrito Federal. Vamos a estar al pendiente, ojalá que esté bueno. Y obviamente, bueno, lo bueno de este cartel es que lo graban para la televisión y lo va a transmitir Cadena 3, pero pues eso será una o dos semanas después del evento. Y sí, ya se me acabó el tiempo. Vamos a un corte y regresamos. Esto fue el primer bloque. Un corte y regreso. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tú mi adoración. La identidad oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ya regresamos, segundo bloque. Vamos con noticias del Consejo. Ha surgido más información con respecto a lo que va a ser la próxima edición del Fantasticamania 2. ¿La próxima edición? Sí, la próxima edición de Fantasticamania, recordando que esta función es una función coorganizada entre la New Japan y el Consejo Mundial de Lucha Libre, que se realiza en los primeros días del nuevo año en Japón, principalmente, bueno, no, en Japón y punto. Que conforme han pasado los años, le han ido aumentando los días, inclusive para este año se tiene programado como una gira. Originalmente tenían dos funciones en el Korakuen Hall y conforme han pasado los años le han ido aumentando el número de funciones. Inclusive salen de Tokio, pero no sé de geografía, pero me imagino que no se han de ir muy lejos de Tokio para realizar estas funciones. Esta semana se dieron a conocer que para la función del 17 de enero toda esa función, pues bueno, va a estar dedicada única y exclusivamente a luchadores mexicanos, que ya se anunció al roster, o bueno, a los luchadores que van a participar también en esta función de Fantasticamania. Está variadón, está sobre todo plagado de juventud. No hay sorpresa por ahí, en el sentido de que predecíamos, o bueno, anticipábamos la participación del ganador de En Busca de un Ídolo en su segunda parte, que fue Vangelis. Y que bueno, ¿quiénes van a ir? Van a ir Místico 2, Volador Jr., Rush, Máscara Dorada, Titán, Máximo, Stuka Jr., Rey Cometa, Fuego, Último Guerrero, La Sombra, Mephisto, Rey Escorpión, Vangelis, Okumura y Niebla Roja. Son todos los luchadores que van a estar participando en Fantasticamania 2014. Y pues sí, llama la atención eso, ¿no? Que la mayoría de estos luchadores, pues bueno, son luchadores jóvenes, por así decirlo. Por ahí nada más Último Guerrero, Mephisto, Okumura y a lo mejor Máximo también, por ahí así como que no, ya no están tan jóvenes obviamente, pero digamos que tenían que llevar su parte de experiencia para este cartel, que bueno, siempre es interesante ver a luchadores mexicanos en Japón, pero bueno, en este caso dije Volador Junior, la baba. Que bueno, siempre es interesante ver a los luchadores mexicanos peleando en Japón. Ojalá se sigan llevando más luchadores mexicanos para allá, que se los lleven más de 5 días, que se los lleven un mes, para que se fuguen y a ver si hacen un poquito más de mejoran un poquito más de su técnica por aquellos lados. Pero bueno, esto fue con respecto a Fantasticamania 2014. ¿Qué más? Siguiendo adelante, vamos con lo que pasó el viernes pasado. Con lo que sucedió el viernes pasado. Qué bonito sonó eso. En la Arena México, que como atractivo tenía ahí un mano a mano entre Rush y Tamatonga, que bueno, ya no es costumbre que como atractivo, pues bueno, Rush se olvidó de que era técnico, pero pues hace mucho que se olvidó de luchar como técnico y luchar como un antihéroe, por así decirlo. Y entonces, pues bueno, a pesar de todo esto que como que algunos luchadores que principalmente, bueno, que iniciaron sus carreras como técnicos, al pasar al bando rudo como que se destapan, les va mejor, pues bueno, Rush quedándose en este digamos papel de antihéroe, pues bueno, no pudo derrotar a Tamatonga, que bueno, al final entre que sí, entre que no, y bueno, yo soy buen luchador, Tamatonga terminó desesperando a Rush, y bueno, con un foul, Tamatonga se llevaría la primera caída, y para acabarla de amolar, bueno, dejó muy mal parado a Rush. En la segunda caída, pues bueno, Tamatonga se puso más vivo, ya no con rudezas ni artimañas, pero al final, bueno, terminaría ganándole de forma legal la lucha. Esta lucha se fue en dos al hilo para la mala fortuna de Rush. Y bueno, al final de esto, pues, ¿qué sucedió? Que Tamatonga pidió una oportunidad por el Campeonato Mundial de Parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre para esta semana. ¿Qué crees? Pues le dan. ¿Y qué creen? Que pues sí le dieron la oportunidad. En un ratito, en un momento más les estaré comentando cómo va a estar el cartel de mañana. Pero pues, ay Dios, yo sigo como que sí se dieron cuenta de que la regaron así de nada más darle el campeonato a Rush y a la máscara así nada más porque sí. Entonces, como esperemos que se reivindiquen en el departamento de programación del Consejo Mundial de Lucha Libre con este encuentro. Vamos a darles el cartel ya para mañana de una vez. ¿Cómo va a estar el asunto mañana? Pues bueno, como siempre, de arriba, de abajo para arriba, bueno, de las luchas iniciales hasta la estelar. Empezando con lucha de minis, Bam Bam y Astral se van a estar enfrentando a Pierrotito y Pequeño Olímpico. Segunda lucha, Silueta, Goya Kong y Luna Mágica se van a estar enfrentando a Princesa Blanca, a Dalis la Caribeña y a Princesa Suheit. Este nombre nunca, tampoco lo puedo pronunciar. Suheit. Vamos a dejarlo en Princesa Suheit. Tercera lucha, Guerrero Maya, Delta y Ángel de Oro se van a estar enfrentando a un combinado de la dinastía Casas, encabezado por el Felino, Puma King y Tiger. Esto en la tercera lucha. Esta lucha va a estar buena. En Match Relámpago VIP, Máximo contra Rey Escorpión. Me imagino que una revancha. Este encuentro será algo así como una revancha de lo ocurrido hace un par de semanas, recordando el enfrentamiento de Rey Escorpión contra Brazo de Plata. ¿Qué va a ser del encuentro semifinal? Atlantis, La Sombra y Shocker se van a estar enfrentando a Negro Casas, a Euforia y a Último Guerrero. Y bueno, lo que va a ser la lucha estelar, por el Campeonato Mundial de Parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre, Rush y La Máscara se van a estar enfrentando a Tamatonga y Terrible. Que bueno, ojalá se reivindique el Consejo de Programación con este encuentro, porque insisto, se vieron muy mal. Dieron como 10 pasos para atrás dándoles el campeonato de parejas en la mesa a Rush y la Máscara. Y bueno, yo hubiera tomado otro camino, ya lo habíamos platicado la semana pasada, pero bueno, ojalá que este campeonato, pues bueno, más bien que esta lucha por el campeonato sea buena, y a ver quién queda como campeón, si Rush y la Máscara, pues bueno, hacen valer su condición de campeones y nos demuestran que merecen ser ese, que merecen poseer ese título y que no fue un regalo del Consejo Mundial de Lucha Libre, o vemos como Tamatonga y Terrible se coronan por segunda ocasión como campeones de parejas de la empresa mexicana de lucha libre. A ver qué pasa mañana. Insisto, ojalá sea una buena lucha, por favor, y ojalá sobre todo que nos puedan demostrar Rush y la Máscara que vale, o bueno, que son dignos merecedores de este campeonato de parejas. Bla bla bla, ya es todo. Sí, un bloque más, se me acabó el tiempo, voy a un corte y regreso. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la Cavernaria. Continuamos. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé. Sí, ya regresé. Lo que va a ser el último bloque. Vamos a repasar lo que pasó el... Ay, Dios mío. Vamos a revisar lo que ocurrió el domingo pasado en Tonalá, Jalisco. Con una función más de AAA. Que bueno, detallitos tuvo para variar. Como dato interesante, pues bueno, anunciaron lo que va a ser la fecha y sede del último magno evento del año para AAA, que es Guerra de Titanes. En su edición 2013 tendrá lugar en Tepic, Nayarit, el próximo 8 de diciembre. Tepic Nayarit, 8 de diciembre, que hasta el momento, pues bueno, nada más tienen pactado, bueno, no todavía pactado, pero tiene más fuerza de ocurrir esta lucha, que es un cabellera contra cabellera por ahí entre varias damas, bueno, entre las únicas damas que hay ahí en AAA, que ahorita lo voy a comentar. Domingo 8 de diciembre. La hora no sé, todavía no lo anuncian, pero pues bueno, ya está el lugar y la fecha. Y bueno, lo que comentaba, el encuentro que se podría dar, pues bueno, es un duelo de cabelleras entre las damas que, entre las únicas damas que laboran en AAA, como agarrando fuerza para esta lucha. Pues bueno, aparecieron por ahí en el encuentro que abrió el cartel, pues bueno, Maria Apache, Taya Valkyrie y Mini Psycho Clown, para enfrentarse a Fabio Apache, a Jennifer Blake y Mascarita Sagrada. Pues bueno, raro, ¿no? En AAA, por ahí una intervención, bueno, no intervención, apareció Dark Cuervo, distrajo a Fabio Apache, y pues bueno, aprovecharon esto los rudos. Para derrotar al equipo de la Reina de Reinas, que bueno, Dark Cuervo, pues bueno, sigue ofreciendo dinero para ver qué dama, pues bueno, no hay muchas damas, por así decirlo, qué dama es la que logra rapar a Fabi Apache, y que bueno, al final por ahí quedó más o menos, se insinuó que se podría dar un cuadrangular de máscaras, digo, de máscaras de cabelleras, nada más teniendo como participantes a las únicas damas que tiene AAA hasta el momento, en sus carteles importantes, Jennifer Blake, Taya Valkyr, Fabi Apache y Mari Apache. Que bueno, ojalá esto no tenga el final polémico que tuvo hace algunos, ¿qué fueron? Dos años más o menos, que igual Fabi Apache participó en un cabellera contra cabellera. ¿Quién fue la? Creo que fue contra Sexy Star. Y bueno, lo que sucedió ahí es que al final, pues raro, ¿no? Con una intervención de otros luchadores, pues bueno, Fabi Apache pierde la lucha y en teoría la debieron de haber rapado. Pero lo que sucedió fue que en funciones posteriores a este encuentro, pues Fabi Apache salía con un paliacate a luchar. Y en una de esas funciones salió volando el paliacate y se vio que, pues bueno, Fabi Apache no se había rapado, nada más como que le cortaron el pelo, bueno, sí se lo cortaron considerablemente, pero no la raparon como es como suele suceder en esta clase de encuentros. Y pues bueno, se levantó la polémica, que no sé qué, no nos engañan, que la fregada, ya saben. Y total, en una entrevista que Fabi Apache dio posterior a que se descubrió esto, pues bueno, dijo: no, yo no me rapé porque me hicieron trampa, no fue justo, no me ganaron limpio. Esa fue su justificación para lo que hizo después de esta cuestión de ponerse un paliacate, que me recuerda mucho a la excusa, o bueno, la justificación que dieron al final de la lucha de la lucha de las parcas en Triple Manía 18. Pero bueno, eso es vieja historia. Ojalá que no vuelva a suceder. Y bueno, siguiendo adelante con lo que sucedió en Tonalá, pues bueno, se dio el debut o redebut o el regreso de Venom y Luxor, vamos a hacerlo en Luxor, junto a Aerostar, que se enfrentaron a Carta Brava Jr., el Apache y Pentagón Jr. Y bueno, al final, pues bueno, su debut tuvo éxito, lograron derrotar a la Tercia Ruda. Que bueno, a ver qué sucede con estos personajes, ojalá les siga yendo bien. Pero los equipos no cambiaron nada, siguen igual de feos. Eso debo de decirlo, los equipos siguen igual de feos a como estaban en los 90s. Creo que hasta le agregaron más picos al equipo de Luxor. Entonces, ojalá le pudieran cambiar eso, pero bueno, así eran estos personajes. Hubiera sido bueno que bueno, regresaban estos personajes y les hacían un cambio de imagen, ¿no? Eso hubiera estado bueno, hubieran, digamos que, simplificado un poquito más sobre todo la botarga, que es donde tiene más picos. Las máscaras, pues bueno, se hubieran quedado igual, eso no hubiera habido tanto problema con esas máscaras, pues bueno, se dieron a conocer, pero los equipos sí los hubieran cambiado un poquito más, pero bueno, es opinión mía. Tercera lucha, se dio otra presentación. Se presentó un nuevo equipo. Este equipo se llama La Anarquía, encabezado por Juventud Guerrera, y que tiene como acompañantes a Steve Payne y Eterno. Y que bueno, se enfrentaron a este equipo encabezado por los luchadores extranjeros del momento en AAA, Jack Evans, Angelico y Australian Suicide. Que bueno, a pesar de que en últimas funciones han tenido buenos éxitos, recordando que Jack Evans y Angelico se coronaron como campeones de pareja recientemente en Héroes Inmortales, pues bueno, ahora les tocó bailar con la más fea, y Juventud Guerrera y la Anarquía, pues bueno, se llevaron la victoria en esta lucha debut de este grupo llamado La Anarquía. Y bueno, lo que fue la cuarta lucha, la secta Dark Cuervo, Dark Escoria y Dark Espíritu se enfrentaron a los Psycho Circus, Psycho Clown, Monster Clown y Murder Clown. Que bueno, esta lucha pues también tuvo su dosis de lo que llaman, vamos a llamar, el elemento clásico, el elemento triple A que no puede faltar, pues bueno, tuvo su intervención, tuvo su influencia por parte del referee, que en este caso el hijo del Tirantes. Y pues bueno, al final la secta se llevaría la victoria frente a los Psycho Circus, que inmediatamente pidieron una oportunidad por el campeonato de tercias de AAA, que pues bueno, lo tenían olvidado, no sé, se acordaron de que lo tenían los Psycho Circus y pues pidieron, bueno, lanzaron el reto y pues y los técnicos, que en este caso pues son los Psycho Circus, no dudaron en aceptar, y seguramente veremos esta lucha de campeonato en Héroes Inmortales, ojalá que sea para Héroes Inmortales, no para la siguiente función, que es el 15 de noviembre, la próxima semana, que lo estaremos repasando en el próximo programa. Pero que Psycho Circus, bueno, Psycho Clown pidió que esta lucha fuera en modalidad de lucha extrema, a ver qué sale de este encuentro. En lo que fue el encuentro semifinal, que fue un encuentro agregado casi de último minuto, por el campeonato de peso completo de TNA, AJ Styles se enfrentaba a El Mesías. ¿Y qué creen? Pues bueno, aquí también hubo intervención. Se metió Tejano Jr., se metió Chessman, se metió el hijo del fantasma, se metió Conan. Vaya, lo clásico de AAA, ya saben. Ni por ser una lucha de campeonato respetan. Y pues total, se fueron sobre estos dos luchadores. No sé por qué. No sé por qué sobre los dos. No iban a sacar nada bueno de subirse a golpear a los dos. Te lo creo, si se hubieran subido a golpear a El Mesías, pues va, ¿no? Pero se subieron a golpear los dos. No tuvo sentido esto. Lo sacaron del ring. Y bueno, al final la lucha siguió como si nada hubiera pasado. Por ahí los dos luchadores, bueno, los dos, El Mesías y AJ Styles, bueno, hicieron sus respectivos finishers. Y bueno, al final AJ Styles retendría el campeonato con un castigo sobre las piernas del Mesías. Que fue como que su aparición fue de pisa y corre, porque de aquí se fue a Japón, donde va a defender otra vez el campeonato AJ Styles. Y a ver qué sucede en TNA. Sigue siendo desconocido como campeón de peso completo de la empresa. Y esto fue la lucha semifinal. Insisto, esa intervención no tuvo nada de sentido, tomando en cuenta que se fueron sobre los dos luchadores. Pero bueno, cosas de AAA. Y en lo que fue la lucha estelar, una lucha por un lado con un bando un tanto raro, pero por el otro con un equipo consolidado. Por un lado, pues bueno, llegaban los Rudos, encabezados por el Consejo y su líder, el Tejano Jr., que se hizo acompañar de Chessman y el Hijo del Fantasma, que bueno, ahí sigue apareciendo en lugares importantes hasta el momento. Y se enfrentaron a El Cibernético, al Hijo del Perro Guayo y al campeón AAA Fusión Fénix, que me llama la atención que lo presenten así, porque pues hace mucho que no vemos una función de AAA Fusión, y mucho menos una función de AAA Evolución. A ver qué pasa con eso. Y que bueno, al final al final de cuentas, pues bueno, los Rudos se terminarían llevando la victoria. No hubo, al parecer no hubo no hubo artimañas, no hubo trampas ni nada por el estilo. Fue un combate limpio, por así decirlo, vamos a dejarlo así. Y eso fue todo. Ya como datos, pues bueno, ya se anunció la fecha y sede para Guerra de Titanes. Va tomando forma este cartel. Seguramente veremos la lucha por el campeonato de tercias de AAA, además de un cuadrangular de cabelleras con las únicas damas que laboran en, en AAA o al menos en sus carteles importantes. Y bueno, sí, ya fue todo. Sí, ya fue todo. Hubo un poquito más de información esta semana, pero pues bueno, no nos alcanzó para cubrir el cuarto bloque. Yo me despido, muchas gracias por haberle dado play. Yo soy Francisco Arreola, ya saben, los espero la próxima semana. Si el Buen Fin se lo permite, Omar Dávila estará aquí también. Me despido, esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en San